No se avispe, amigo Brum, que es Ostero, son de la grabación. Esta pieza musical es de Diego Hansen, che. La envió el Darwin hace como 4 años, ¿no? Live Looping. Es un multiinstrumentista que propone cosas interesantes. Esta es de la que más me gustó a mí, pero tiene decenas más. Donde el loco toca todos los instrumentos. Es como un Mike Oldfield. Toca todo. Y deja girando una cosa y toca arriba. ¿Viste? Genera una base, por ejemplo, de un sintetizador o de un piano o lo que sea, y arriba va haciendo el punteo de la guitarra o de cualquier otro instrumento. Y es una cosa muy interesante. Y candombe. Que él estaba por mandar el enlace de la radio al Cango y me di cuenta que lo he perdido en el último formateo del teléfono. Ahora no nos alcanza con formatear la PC, sino que formateamos los teléfonos también. Es un gran desmadre, como muy bien lo explicó el viejo Araujo. El asesor del empalme, que parece tendría menos posibilidades de hacer una descripción real, fidedigna de lo que pasa. Sin embargo, el tipo se dio cuenta, así como le erra en otras cosas, ¿no? Pero en eso tuvo brillante. Dijo, hay unos tiempos de grandes conciertos de los que participan los gerentes y jefes y directores de las empresas estatales. El mundo en bancarrota, un descontrol general de todo, pero en particular de las comunicaciones y de quienes deben legislarlas y deben proveer servicios, ¿viste? Entonces, un día te hackean una parte, otro día se cae la señal, después te quieren vender a prepo y te dice, si vos tenés problema de conexión, comprate un teléfono nuevo, y si no tenés contrato, hacete porque te voy a romper la bola. Urbín decía, declaralos spam. Urbín le ponía a los números de Antel spam. Y un día lo llamaron, le dijeron, Urbín, ¿cómo le va a poner Antel que es spam? Se lo merecen los del país bananero. Che, queríamos escuchar esta canción de Cocó. Le quería mandar al Cango el enlace para que lo escuchara, pero no lo tengo al número. Lo perdí en el último formateo. El Cocó, el Fabián. Indio Charrúa. Indio mano charrúa. Qué crueles que son los que de lejos vinieron a quitar tu tierra y a callar tu voz. De todos fuiste el primero que amaste este suelo bendito de Dios. Pero te lo despojaron, hasta te arrancaron tu indio corazón. Sangre en cada primavera renace en las copas del ceibal en flor. Tu piel cobriza y grosera está en cada hoguera y en la luz del sol. Dicen que eras un salvaje porque tu lenguaje nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Lenguaje, nadie lo entendió. Lo comprendieron los ríos, los montes y arroyos, la luna y el sol. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Indio, indio, indio, hermano charrúa, nombrándote estoy. Imponente que está el programa con todos los muchachos escuchando ahí. Indio, indio, indio, mi hermano charrúa, valor sin igual, tu sangre regó esta tierra y todos la heredan en grito triunfal. El Cumsal, si puedes, Guarén, el Quehuay y el río Uruguay. Te acunaron en sus senos los días serenos que viviste en paz. Quedaron... Pasó sin mucha pena ni gloria el 195 aniversario anoche. Medio flaquerón estuvo, o me pareció a mí. ¿Vos viste algo? Yo no vi casi nada en las noticias, aunque no revisé demasiado. Che, de lo que apareció info fue de la familia Piñera, a través de la excelente documentalista Marta Piñera, che. Nos pasó muy información, muy buena, de alta calidad, o sea, para ir a recorrer hacia el este. Esto para que te lo digo al pedo nomás, porque ya sabemos que hace 25 años que los hemos invitado. Bueno, con pocos recursos los hemos invitado a vos y a Clementino, nunca dieron bola. Bueno, Clementino ahora tiene una moto, se compró una moto y anda recorriendo por cuenta propia. Y vos te compraste un lachón y debes andar recorriendo por cuenta propia. Como es acostumbrado a los dos procedimientos, ¿no? En definitiva, no queda mucho tiempo para indagar en lo que falta saber. Es demasiado lo que falta saber para el poco tiempo que nos queda, ¿no, che? Pero casualmente avancé porque cuando volví a Sal Si Puede paré en lo de Marta. Y Marta está bastante al tanto de las cosas que nosotros estamos investigando. Me pasó fotos e información de muy buena calidad, che. Para ir a revisar. Sería ya en el borde de la sexta sesión, quinta o sexta sesión. De Merino para adelante ya es la sexta, ¿no? Che, el tema histórico de investigación está presente continuamente. El tema es que, claro, en mi caso y en mi situación es por estos meses imposible, ¿viste? No sé si más entrado el año o pasado la mitad del año vamos a tener alguna chance, alguna salida, pero es imposible con decirte que... Excuse me. Don't you know how talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Che, ¿dónde habíamos quedado en las emisiones pasadas? A propósito, la última, la más reciente, no la subí todavía, para que puedan disponer de Elia. Después la voy a subir, no me olvidé, hace dos días atrás. Y tengo que subir esta hoy. Habíamos quedado en 1967, el último tramo, Noche Bambino. Bambino controla las terceras partes de emisión del Empalme para que salgan impecablemente producidas, como lo hace desde 2020. Hemos llamado a una vieja amiga para que nos venga a convocar la audiencia para el último tramo. Che, dice este oyente, Carlos Vidal se encuentra actualmente en Puerto Madryn. Mirá vos, no sabía, ¿vos lo vas siguiendo? Hace años perdí contacto con él. Ojalá pudiéramos ubicarlo y mandarle todas las emisiones del Empalme donde salen sus canciones, che. Vamos por la última parte, con enormes, icónicas y recordables canciones del año 1968, como esta, che, de Judy Collins, Bowside. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's clouds' illusions. I really don't know clouds at all. Che, tenemos que destacar el esfuerzo de la empresa estatal por saltar de una raya a dos. Césarís, Nacho Carbonero y todos los que están escuchando. El viejo Araújo se calentó y ya ni prende más, pero... Sí, el esfuerzo del estatal. Dice que ahora para las elecciones nos van a poner una antena a nosotros, lo de Radio El Empalme. Che, por saltar de una raya a dos. Pero mirá, incluso tengo menciono, porque ellos hoy hicieron un enorme esfuerzo y llegaron a tres. Claro, yo me corrí 500 metros para lado de la antena, ¿no? Me decía el turco, va a terminar abajo de la antena para transmitir. Grandes canciones en esta última parte producida Cesariz por el Bambino, viejo operador, locutor, productor de música de grandes canciones. Che, vos sabés que gracias a la nueva PC que vos aportaste, Cesariz, estoy mirando el dashboard de la radio que me indica con luces verdes donde está la gente escuchando en este momento en un gran planiferio mundial. Hemos perdido, vamos a decir toda la verdad, hemos perdido casi toda la audiencia. ¿Adivina de dónde? Del mayor loquero del mundo, EWA, donde teníamos buenos oyentes y muchos oyentes. Si alguien nos escucha es en total secreto, pero no se encienden las luces, claro, con la pena de deportación, ¿no? No porque sea Radio El Empalme, sino porque si te identifican como latino es suficiente. Pero los que siguen firmes, como suela el sueco, y yo a veces los menciono poco, pero hay que hacerles un monumento, hay que hacerles un faro a la gente de la isla Orcadas, a la isla Orcada del Sur, che. Dominio argentino, che. Guevara. Hay 4 y 3 escuchan el empalme desde el primer día. Devastador. Tengo los mensajes en el WhatsApp y que anda para la mierda, ¿no? Vos me dijiste que andaba para la mierda también el tuyo, ¿no? Sarís. Y el viejo Araujo ya había terminado en judiciales por el WhatsApp. Qué relajo, ¿no? La mierda que nos tiran y con la que nos tenemos que manejar para comunicarnos, ¿no? Y ustedes quieren que yo sea correcto, que sea tibio como unos que tejedi. Que vos escuchás, Sarís. Tiene que ser respetuoso y bien hablado. Que use corbata y corbatín. Les voy a mandar para ellos, con todo respeto, a Aretha Franklin. Aretha, cuando usted quiera. I say a little prayer. Sigue, ¿no? Es I say a little prayer. For you es el final. I say a little prayer for you. And while combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Seguro, porque esta canción se llama Un Poco de Respeto, che. Salís. Acá en el lenguaje lufardístico de Macondo sería Un Poco de Respeto. Che, qué cantidad de ancianos que hay en todos lados, ¿viste? ¿O será que nosotros vemos eso ahora porque nos acercamos peligrosamente a la edad? Y algunas historias no son muy lindas, te aviso. Son bastante tristonas. ¿Vos estás escuchando? Desde que damos nuestros primeros pasos como personas, vamos creciendo y pasando etapas en nuestras vidas, etapas que todas ellas deberían ser hermosas, ya que solo el hecho de vivir y tener la suerte de compartir la vida con los demás en armonía debería ser una de las reglas sagradas. Somos niños, jóvenes, adultos y ancianos. La vida no nos avisa cuándo será el último respiro, el último día que nos levantemos, que tomaremos el último mate, el último te amo, el último perdoname, el último te quiero, el último te extraño, el último abrazo con los amigos, el último beso a nuestra compañera o compañero, a nuestros hijos, el último festejo con el cuadro que somos hincha,

baby, just today. All that matters is today and tomorrow. Sí, concuerdo bien y fielmente con lo que decís, que siempre hay motivaciones, o casi siempre, por lo menos motivaciones de carácter políticos, electorales, colectivistas, lobistas, con B larga, dobles de lobbies. Casi siempre hay alguna motivación que va más allá del hecho en sí. Pero no debería ser así, ¿no? Yo creo que el movimiento de Sal Si Puedes arrancó con una fuerza impresionante, impresionante, pero se lo tiñó mucho políticamente. No interesa si a mí me puede gustar o me deja de gustar a mí eso, o a vos, no, eso no interesa, ¿no? Ta, por último, deja ese de el audio de la discordia. Es que vos estás sumado a la opinión de los primeros organizadores locales, ¿no? Que es paño tibio. Y si trae a Bella, entonces ¿para qué? Para hacer medio pelo no va a ser, ¿no? Es porque tenés que decir lo que sabés, o lo que leíste, o lo que investigaste. O sea, eso rompe los ojos. No concuerdo para nada, pero sé que eso que vos decís es lo que piensa la mayoría, o lo que pensaba la mayoría. No, no, medias tintas, tibieza, en esos temas imposible. Estoy escuchando ahí el segundo audio de Bosco. En parte sí, viste, en parte digo, todo arranca con una fuerza bárbara y después se debilita. Lo que pasa es que para mí se debilita porque los organizadores tienen que tener contenido. La historia, lo que pasó, la masacre, tiene un contenido de la puta madre, pero también... La parte política siempre se politiza, ¿no? Lamentablemente es así. Y más o menos la veo clara. Yo te dije el otro día cuando vi los videos que mandaste de las maestras y las fotos y eso, te dije que la convocatoria para mí era muy poca, ¿viste? Pero inclusive la maestra dijo lo contrario. Se ve que está bien para el enfoque de ella, que no hay nadie... Porque a tu cura, a todo lo que es eso de Sal Si Puedes, no anda nadie, Correa. No anda. Claro, de la diversidad nace la luz. Si vos planteaste eso, estuviste bien, pero no se llevó a cabo. Claro, los que estaban en desacuerdo tenían otras perspectivas del hecho. Sí, a veces podés hacerlo y a veces no. Yo qué sé. Nosotros acá no tenemos casi problema en hacerlo, pero a veces cuando tenés una organización, abrirle una brecha al barco significa hundirte. Che, justo ahora en el Sal Si Puedes, yo le dije a un delegado indígena ahí, que creo que va a empezar a escuchar el empalme, que yo escucho con gran atención todas las voces, si están argumentadas, si no son de fanático, ¿no? Pero que yo soy de la línea de Vidar, de Renzo Piugarte, de Acosta y Lara, y me estoy olvidando de alguno. Y el loco me miraba medio feo, porque en realidad la tendencia actual que hay hoy, y esto te lo informo sin costo ninguno para vos, ya es una tendencia que tiene años, es de cierta magia en los temas, presentando a los indios como... seres alados, cosa que yo nunca compartí ni en política ni en nada, ¿no? ¿Sabes? Eran bichos humanos, tenían bruta falta. Claro que hubo una raza, un genocidio, una matanza indiscriminada, eso también, pero los tipos no eran seres alados. Creo que el que refleja un poco es Braco, ¿no? En Cautivas, ese libro que habla que se robaban las mujeres entre ellos, entre españoles y indios, ¿no? Che, está excelentemente editado, ¿no, Saris? Tuesday Afternoon. Tuesday Afternoon. clouds away. Something calls to me. The trees are drawing me near. I've got to find out why. Those gentle voices I hear explain it all with a sigh. Reflections of my mind. It's just the kind of day to leave myself behind. So gently swaying through the fairyland of love. If you would just come with me, you'll see the beauty of Tuesday afternoon. Che, yo escuchando audio, algunos recontra viejos, me llaman hasta la atención, viste, de cosas que ya ni recordaba, ¿no? Viste que pasó esta canción de Moody Blues que es característica del 2020 cuando arrancó el empalme. Ahora son las 22:37, 16 de julio, no, 16 de abril de 2026. Che, entonces me transporté. Hay audios que ni me acordaba, claro. ¿Qué pasa con el funcionamiento de esta radio? Sigo sacando cosas de las PC que emiten. ¿Para qué? Para que trabajen más libre, ¿no? Para que trabajen más... Si no, imposible. Son miles, miles, créanme, los audios que hay de las personas de Macondo, la zona y el mundo registrado por el empalme. Eso no es poca cosa, ¿eh? Yo estoy plenamente consciente del valor que va a tener a medida cuanto más pase el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ya pasa lo mismo. Nosotros cuando hacemos un descubrimiento de 100 años atrás, como es el caso de este fin de semana... Por ejemplo, ¿no? Como ejemplo, de la posta que está después de Merino, de la que nadie tiene puta idea, perdonen la mala palabra, pero que algunas pocas personas que sí investigan y documentan nos pueden decir con propiedad. Entonces nosotros prestamos oreja y si podemos avanzamos, a veces no podemos, pero en este caso avanzamos y traemos una foto de época, de 1893. Yo desafío a cualquiera, Sariz, pero puede haber otra gente que nos mate el punto. Una foto de 1893 que muestra la posada de posta y diligencia y comercio de Juan Piñera pasando Merino. Gracias a Marta Piñera, Alejandro Soca, Gabriel Piñera, Ernesto Piñera, y me estoy olvidando de alguien, seguro, un paisano de Merino que me dijo, ponele ojo a eso porque es importante. Así como vos dijiste de otros lugares de Merino que ahora estuvimos mirando. Pero traer la historia de hace 100 años no es moco de pavo, loco. Y esto no lo podés hacer con cumbia. No lo podés hacer con cumbia y torta frita. Perdóname, Lagarto. ¿A qué me refiero? Hay que cambiar la cabeza, la cultura propia primero, si se puede, y después intentar. Claro, es un esfuerzo bastante al pedo ir contra corriente, dijo el Dorado. En esta línea habla el empalme hace años. Sí, no, yo le dije una cosa por arriba, técnica, así de... Como yo tuve la conducción, me basó en eso. Pero es algo por arriba, pero después hay otras cosas que si vamos a entrar en todo lo que es del Estado, siempre es el político el culpable. de las cagadas que se ha mandado, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de Portland de acá, ya no es que Orsi la cerró. Vinieron del 90 los malos negocios con los argentinos, de comprar el horno, gastar 30 millones de dólares y no ponerlo. Y en aquellos años fue cuando la ANCAP tuvo que pedir 1.000 millones de dólares para, si no, quedaba fuera. No, es complicado. Son muchas malas políticas que después terminan en eso, llegar a eso. Que yo le digo a la gente cuando viene al museo estos días, que le muestro la vía que están ahí, los desvíos, y le digo, estas vías sí están a ata paso los toros. Y quedaron pronto en el 2022 y no corrió un tren. Y yo les digo, las dos empresas grandes que se están fundiendo acá, eran los clientes grandes de AFE, era Norteña, era Samán y era el ANCAP. Ya está. Y bueno, son malos negocios que lo hizo desde siempre, que se hicieron desde el Estado, las pérdidas, la sorbía al Estado. Y bueno, ya está, pero... Siempre surge esta canción, che, eterna, icónica. Tenemos varias versiones. Esta es tremenda, ¿no? Crystal Mansion, Caroline in My Mind. Hit me from behind, and I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. Best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying tonight. Gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire, I'm dying tonight. Gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Creo que es esta versión que tiene el... ¿Cómo se llama? La intervención de cuerdas, ¿no? El grupo de cuerdas, a ver. Dark and silent late last night. Vamos a escucharlo un poquito más. Peace and flight and dogs at bar. Me refiero a esa parte que hace chon chon chon chon chon chon chon chon, que es como una gran orquesta, ¿no? Creo que está escuchando todavía Carlos en Tacuarembó en la Mercedes BAM, que va a partir, dijo, hacia el sur. Siempre reclama algo de orquesta. No exactamente, pero casi. A ver si viene ese conjunto de cuerdas. Preste atención. You must forgive me. A ver. If I'm a bit in my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Por lo pronto hay. Teclados, ¿no? Che, Saris, hoy vi un video. Y vos, Nacho Carbonero, que estás escuchando con gran atención esta tercera parte porque te enteraste por El Bambino, que es donde surgen las grandes canciones del rock. Hoy vi un video de cualquiera, de los miles que te tiran por día, de una piba caminando despreocupadamente bajo la lluvia, y le metían a ese video, estaba filmado desde atrás, una chiquilina flaca en algún lugar de Europa, no sé qué ciudad, sin paraguas, ¿no? Solo bajo la lluvia tenía una cartera y una ropa moderna, yo qué sé. Pero no le importaba un soraca la lluvia. Y el tipo o la mujer, me pareció que era una mujer que la grabó, más bien debía ser una mujer la camarógrafa, porque si no esa particularidad capaz ni se le ocurre al masculino, decía, mirá cómo va y le importa tres carajos la lluvia. Le voy a poner a este video la música de... me estoy olvidando el grupo, pero es un grupo que yo conozco y una canción que hemos pasado acá, que la teníamos hasta hace poco, después se perdió en los formateos, que tiene una base musical de sintetizadores muy emocionante, muy impresionante, solo para el que tenga sensibilidad en la música, ¿no? Para el que escucha reggaetón o cumbia, sonaste. Estoy hablando al pedo. In my mind I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun, your best. Pues es que no me acuerdo el nombre del grupo. Estoy tan choto y no tengo la canción, sino la ponía en el buscador acá del software. Pero es una canción de un grupo moderno que creo que es noruego o sueco. De ahí salieron siempre buenos grupos, que hace una instrumentación con un sintetizador fatal, es muy emocionante. Bueno, el tema es trivial porque es una mujer solamente caminando bajo la lluvia en una ciudad europea, por la acera, se ven autos, se ven gente pasando, se ve una lluvia mansa cayendo y le pusieron esa música y cambió todo el video, ¿no? A eso me refería. La gente de Casa Tribu, he perdido su teléfono, nadie me lo ha podido restablecer en el último formateo del teléfono. Pero ellos estarían interesados en lo que les estoy diciendo porque están creando interesantes videos donde se exige una mirada un poco sensibilizada, sensible, creativa también, pero sobre todo sensible para establecer ese tipo de comunicación. Che, vos tenés el teléfono de Casa Tribu todavía, Saris, o el amigo Brum, o no sé si alguien lo tiene. Puse esta misma canción, pero con otra versión, porque debe estar acá el grupo de cuerdas. Esta versión es descojonante, de James Taylor, el original. Carolina in my mind. A ver si aparecen las cuerdas. Sí, ahí está. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to take me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Escucha. In my mind, I'm gone to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? En Palme FM, buena música desde los Palmares. Grandes canciones del rock, Rainbow, Marmalade. Versión RPM 45, che, 45 RPM, cachete. You were fun to have around. I was dreaming of the love I had to share. Never thinking you were here, you were there. Not a word, not a sound. Couldn't see or even feel the ground. Heart of gold, I was sold. by the way you let it fly. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. Che, vos que estás escuchando de corrido, no se cortó rainbow, ninguna vez hoy, ¿no? Todos los aplausos a Antel. Ahora plácate ya la mierda. Yo no sé si ustedes son muy viejos, pero yo me acuerdo que la primera internet del mundo, incluida la de Uruguay, tenía cortes prefijados. ¿Ustedes sabían eso? Los más viejos van a saber que yo estoy diciendo la verdad, pero la gurizada ni le importa ni quiere saber. Pero antes vos sabías que a medianoche se te iba a cortar. Esto, por ejemplo, el Tortuga, del ciber, ¿cómo se llamaba el ciber del Tortuga? O el Kaki o cualquier otro. Sabía que a las 12 de la noche obligatoriamente se desconectaba todo. ¿Ustedes sabían eso? Todos lo sabíamos. Sabíamos que si vos estabas manteniendo una conversación interesante o estabas descargando algo valioso, no tenías que usar ese momento. Le estoy diciendo algo que parece una pelotudez, pero era importante. Y hoy día yo creo que de alguna manera permanece. No sé por qué ese, en realidad no sé. Todos los técnicos se basan en YouTube. O sea, son flor de moñato. Ahí se terminó Rainbow, Mermelade, 1970. Tengo tremendas canciones. De esta tengo una historia también. Yo le dije una cosa por... De esta. De esta canción tengo una historia muy linda, ¿eh? Bah, no sé. Una historia. Había en una pequeña localidad de la región de Chesariz una chiquilina muy simpática, muy bonita y muy agraciada que entró en pareja con un muchacho muy humilde. Parece una novela, ¿viste? Yo los conocí cuando estaban arrancando. Y mirá si me iba a quedar yo con la duda. Agarré y les tiré la pregunta a los dos un día a boca de jarro. Y me dice, sí, nadie se anima a preguntar eso. El muchacho se llamaba Daniel. Yo le digo, mirá qué cantidad de canciones sobre con tu nombre que podés utilizar para mantenerla atada. ¿Qué dijo? Yo una de las canciones que le propuse que escuchara y que usara fue esta. Denison, Gator Creek. Kenny Loggins. He will be like she and me as free as a dove. Conceived in love. Sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with money. And everything will bring a change of love. And in the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes. And tell me everything is gonna be alright. Pisces, Virgo rising is a very good sign. Strong. Mira lo que hacen en la canción ahí. Mira, escucha. And now I see a family where there once was none. Ahí. And now we just begun. We're gonna fly to the sun. Even though we ain't got money, I'm so in love with your honey. Everything will bring a chain of love. In the morning when I rise, bring a tear and joy to my eyes. And tell me everything is gonna be alright. Hey. Love the girl who holds the world in a paper cup. ¿Lo escuchaste? Ahí. Lo voy a poner de nuevo, mirá. Holds the world in a paper cup. Ese rebaje. Drink it up. de una canción icónica del rock, che, que en ese momento, sería en los años 2008, quizás 2007, se los dediqué a estos amigos de una pequeña localidad regional. Es una canción que tiene varias versiones, yo te las tengo casi todas. Recién acá estaba leyendo el teléfono, créanme que esto es verdad, me dice el bambino, ese comentario lo puede hacer alguien que sepa de música, es verdad. Mirá, acá tenés la misma, tenés otra versión de la misma canción. Tell me I'm the lucky one, and we've just begun. Con una voz especialísima en Murray. Dennis Song. As free as a dove, conceived in love. The sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with you, honey.